Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Topo. Aquí empieza la emisión en directo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto, como todos los martes, de 6 a 8, es el Ciutat Podrida. Ya sabéis que tenéis distintas formas de contactar con nosotros. Una es vía teléfono, en la emisión en directo, que podéis hacerlo llamando al 976-2913-98. Otra es escribiendo a nuestro correo electrónico, que es ciutatpodrida@gmail.com, o a través de nuestro MySpace, que es www.myspace.com/ciutatpodrida. También podéis mandarnos vuestras maquetas, fanzines y todo aquello que queréis que suene aquí la radio, que le demos un poco de salida, y podéis hacerlo enviándolo al apartado de correos 6129-50080, Zaragoza. También podéis escuchar los programas en diferido a través de nuestro blog, que es ciutatpodrida.blogspot.com, y a partir de ahora, y gracias a los compañeros de Radio Bronca de Barcelona, una radio que nos acoge también todos los jueves de 8 a 10 de la noche en la emisión en diferido, pues también podéis hacerlo a través de su podcast, que nos han cedido muy gratamente. La página de Radio Bronca es www.radiobronca.org, si no me equivoco. Y bueno, para la gente que sea la primera vez que nos escucha, quizás esas oyentas o oyentes desde Barcelona, pues comentar que Ciutat Podrida es un magazine que emite desde hace algo más de 2 años aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, un espacio destinado a difundir todo lo relacionado con la cultura más underground, sonidos extremos, minoritarios y subterráneos, donde, como no, predomina el hardcore, punk, thrash, death, greencore y todo lo que suene un poco más ruidoso. Y bueno, hemos empezado escuchando estos AC/DC de fondo, ya que este domingo, pues algunos afortunados y afortunadas los vamos a poder ver en Barcelona, en su concierto en Barcelona, en uno de estos conciertos elitistas que, bueno, pues alguna vez hay que permitirse el capricho y pasar por alto un poco lo de los precios abusivos. La verdad es que mucho mejor estar viendo a CDC que estar en la mesa electoral. Y una vez más, aquí en Ciutat Podrida, creo que más de uno pues vamos a ejercer nuestro derecho a renunciar a uno de nuestros derechos, como es el voto, y bueno, hacer un tipo de abstinencia activa. Y tras esta introducción, pues comentaros que hoy, pues bueno, vamos a poner un poco de novedades. También vamos a hacer un pequeño repaso, un adelanto a lo que va a llevar el Ciutat Podrida Fanzine número 9. y haremos también el repaso habitual de la agenda musical en Zaragoza y, bueno, rescataremos algunas reliquias, como lo que vamos a empezar. Vamos a empezar con una banda de Girona llamada Reacción Corrupta, una banda que grabó esta fantástica maqueta, primera y única maqueta grabada en el año 90, en la que encontramos miembros que después formarían parte de bandas como Uger Muger, como Violent Headache, etcétera, etcétera, etcétera. También previamente, pues antes de Reacción Corrupta, algunos de sus componentes habían estado tocando en bandas como Máximo Volumen y, bueno, Jaspiz, una banda de thrash metal, vamos, de estas bandas en las que sirven de nexo de unión de muchos estilos, muchos componentes y, bueno, provienen de muchas bandas y de ahí también dieron salida muchas bandas. Esta maqueta, como ya he dicho, se editó en el año 90 y fue editada por el fanzine Hueso Duro, uno de esos fanzines noventeros que, bueno, pues que acogía, igual que el Ciudad Pudrida, pues todo tipo de estilos, desde thrash, desde green, hasta death y punk. Nuestros, pues una línea que la verdad es que nos gusta bastante. Vamos a escuchar Reacción Corrupta, dos temas de esta fantástica maqueta llamados Antichrist y Condemned to Life. Vamos con ellos. Sí, esto que sonaba de Reacción Corrupta, como os habíamos dicho, una fantástica demo grabado en el año 90 de una banda pues que empezaba a mezclar el thrash con el hardcore y, bueno, y con también partes de green, previo a lo que después se llamaría también crust. Y como os comentamos al principio, y para toda aquella gente que aún no lo sepa o bueno, o sea la primera vez que nos escucha, decir que bueno, paralelamente al programa de radio también editamos un fanzine en papel llamado Ciutat Podrida, igual que el programa de radio, y que bueno, pues hace ya en finales de noviembre y principios de diciembre del año pasado, pues editamos el número 8, que era una continuación del Intellectual Punks, un fanzine que se hacía en Barcelona. Y bueno, pues ya casi la primera tirada de este fanzine está casi agotada. Aún se pueden encontrar algunas copias por algunas distribuidoras, pero digamos que nosotros a nivel personal pues como que nos han volado bastante rápidamente de las manos. Y era un fanzine en el que incluíamos pues un buen apartado de reseñas y entrevistas a bandas como Insomnio, Asalto 54, Prats, Ice Squad, Bunkulat, Psicofagis, Jerojeri GGG y Sección Demenciados. Lo he dicho todo así de carrerilla, pues parece que me lo tengo aprendido, pero no, es que tengo un flyer justo aquí delante. También se incluyó, bueno, un artículo como aquellas maravillosas cintas, un pequeño homenaje a aquellos recopilatorios editados en formato cassette que pululaban tanto en los 80-90s, y bueno, pues alguna cosilla más que podéis encontrar en él. Y ahora estamos ya preparando el número 9. La verdad es que era un número que queríamos que hubiera estado listo ya para este mismo mes, pero estas cosas y lo que tiene el mundo laboral, pues que a veces no te permite llegar a donde a ti te gustaría llegar, y bueno, pues tendremos que retrasarlo un pelín. De hecho, aprovechando el retorno a los escenarios de la banda de death metal zaragozana Velocidad Absurda, pues hemos aprovechado y vamos a hacer la presentación el 12 de septiembre, el mismo día que Velocidad Absurda estaba tocando en Arrebato, ya sabéis, en la calle José Palafox número 28, junto con Black Matadero, otra gran banda zaragozana que está punto a punto de editar un magnífico CD. ¿Y qué es lo que nos trae el número 9 del fanzine? Pues bueno, el número 9 del fanzine nos trae otra vez pues un buen apartado de reseñas, la mayoría de material del que nos va llegando a nuestro apartado de correos o que nos llega directamente a nuestras manos, y que, como no, ponemos aquí también en el programa de radio. Todo ello lo reseñamos como buenamente podemos en el fanzine, y también pues bueno, nos curramos algunas entrevistas y otra gente está colaborando a partir de este número pues activamente en lo que es el fanzine, ya sea a nivel de entrevistas como de interesantísimos artículos. Para este número 9 contamos ya con una entrevista a la banda Bad Brains, a su cantante HR, muy cortita, y bueno, pues la verdad es que también con una filosofía que este señor, como los que conocéis un poco Bad Brains y el rollo que llevan, pues ya podéis deducir que la palabra de Dios sale bastante a resaltar. No obstante, bueno, pues ya que Víctor de Praps se ha currado esa colaboración, la vamos a incluir, como no, como banda que nos ha influido a tanta gente en el mundo del hardcore. Otra banda que podríamos denominar y catalogar como legendaria, que es Mob 47, esta fantástica banda sueca que con tantas buenas canciones y tantos buenos momentos nos ha hecho pasar y que ha vuelto a los escenarios desde hace algunos añitos. También contamos con una breve entrevista a ellos que se ha currado Toño de Violent Headache, y que bueno, pues también es todo para nosotros todo un honor poder incluir una entrevista a una banda de esta magnitud en la próxima entrega del fanzine. Y bueno, pues para no hablar más, yo sigo comentando después más cositas del fanzine. Vamos a pinchar un tema de Mob 47, quizás uno de los más representativos, titulado Carbapen Attack, y que bueno, que aparte fue el que dio nombre y en el que se inspiró esta banda zaragozana que parece ser que ha desaparecido, llamada Carbapen Attack, y qué tan grande ha llegado a ser también. Vamos con Mob 47 y su Carbapen Attack. Carbapen Attack! Impresionante este temazo de Car de Mob 47, titulado Car Vapen Attack, y bueno, contaremos con ellos con una entrevista cortita también, no sé qué le pasa, pero bueno, yo creo que a la que pasan de cierta edad, igual es que ya tienen una acumulación de entrevistas que contestar, pues bueno, cada vez las respuestas suelen ser más escuetas. Igual también tiene que ver que son suecos, no lo sabemos. Y bueno, también contamos con entrevistas a otras bandas que, bueno, pues sus últimos lanzamientos nos han gustado bastante, como en el campo del metal Insulters y Decapitated Chris, una banda que estuvo tocando hace bien poquito aquí en Arrebato. También incluimos una entrevista a Little Morocos, una banda de Cataluña de hardcore con cierta influencia japo, que, bueno, pues que ha editado un fantástico 12 pulgadas junto a Chris. Y también a Cop de Fona, esta banda de Mallorca, procedente de Mallorca, pero que, bueno, están afincados por toda la geografía estatal, del cual os vamos a pinchar dos temas de su magnífico 7 pulgadas, con el cual han debutado. Ya están preparando el segundo 7 pulgadas, si no ha salido ya va a estar fuera dentro de muy poquito tiempo. Y bueno, pues Cop de Fona, decir que la vez que los hemos podido ver últimamente en el La Muerte Festival en Villalba, en Madrid, pues la verdad es que estuvieron apoteósicos, hardcore crudo, directo, rápido y bueno, pues con mucha actitud encima del escenario y un concierto la verdad es que bastante vibrante. Vamos a escuchar dos temas de este 7 pulgadas de Cop de Fona, uno de ellos llamado Slogans, el otro Individual, y seguimos. Impresionante este 7 pulgadas de Cop de Fona. Esperamos con ansiedad ya esta segunda entrega en formato vinilo también. Y bueno, pues otra banda, como os hemos comentado, que va a estar tocando y que reaparece en los escenarios zaragozanos, es Velocidad Absurda, una formación de death metal, de green death metal, que bueno, pues que ha estado un tiempo parada y ahora que vuelven a resurgir como trío y con algún cambio de formación entre sus mismos componentes. Un retorno esperadísimo y con el cual también vamos a contar con una entrevista para que nos cuenten todo lo que ha pasado con todo este tiempo, cómo surge el retorno y bueno, todo esto vendrá en el, como os hemos dicho, en el Si Te Pudiera número 9, y también los tenemos en los estudios de aquí, de Radio Topo, pues justo antes de la presentación de su vuelta en directo. Por ahora vamos a recordarlos con uno de sus temas que pertenece al compartido con Kepler Skin, un CD que editó el sello de Almería Hecatombe Records, y bueno, vamos a escuchar el tema Humanofobia, recordando así Velocidad Absurda, y eso, pues apuntaoslo en la agenda, el 12 de septiembre, presentación del Sita Pudida número 9 con Black Matadero y Velocidad Absurda. Como está escrito, los habitantes de la Tierra se han emborrachado con su sangre. We'll be right back. así sonaban en velocidad absurda desde este compartido con Kepler Skin y bueno, pues ya con ganas de que llegue de volver a verlos en los escenarios y a ver si nos deleitan con una nueva grabación y a ver, desearles desde aquí pues mucha suerte con la nueva etapa Velocidad Absurda. Y bueno, cuando ya son las 6:30 y hemos hecho ya pues bueno una presentación de nuevo para recordaros que también hacemos un fanzine en papel y bueno, contaros un poquito lo que va a haber y de empezar a darle un poco de bombo a la presentación de este número 9, pues vamos con algunas novedades que han llegado a nuestro apartado de correos. Empezaremos con una banda de Tortosa llamada Sick Room, que bueno, nos informan de que van a estar tocando aquí en noviembre en Arrebato junto a la banda Ewa, esta banda de metal de aquí de Zaragoza que también hemos tenido aquí en el Suta Pudrido alguna vez haciéndoles algunas preguntas. Y esta banda Sick Room acaba de editar su primer trabajo titulado Screaming at Life, un CD de formato maqueta, pero la verdad es que con un sonido profesional, con 7 temas de metal bastante contemporáneo, con algunas partes un poco más de metal core, como llaman hoy en día. No sé, la verdad es que como es un estilo que yo personalmente no soy muy seguidor de él, pero bueno, no sabría cómo calificarlo exactamente, ni si voy a meter la pata hasta el fondo o no. Yo digo simplemente lo que a mí me suena y me parece. La verdad es que esta banda, pues como ya he dicho, hacen metal con un rollo bastante contemporáneo, con voces brutas en algún momento, en otras veces más melódica, y bueno, pues con alguna influencia también, como no, que viene del hardcore y de este hardcore más metalizado, ¿no?, en su vertiente más metal. Este trabajo lo grabaron en Alamo Studio por el señor Güero, este señor de Red My Lips, esta banda que estuvo tocando en Arrebato hace muy poquito tiempo, y lo hicieron durante el mes de marzo del 2008, o sea que lo grabaron hace pues un añito. Vamos a escuchar uno de los cortes de este trabajo. Llamado Ideni, de esta banda Sick Room, y bueno, pues como de aquí a noviembre todavía queda mucho, pues los iremos pinchando para recordaros la cita aquí en el Suta Pudrida. Vamos con Sick Room y desde su trabajo Screaming at Life. We'll be right back. Y tras escuchar a esta banda de Tortosa Sick Room, seguimos con más novedades. La verdad es que no nos vamos muy lejos de donde procede esta banda. Nos vamos justo al lado, a Vice, donde vienen la banda de Reapers. Esta banda que estuvo tocando a la cosa de un añito, si no me equivoco, la Asociación de Vecinos Arrebato, a cargo de un concierto organizado por la gente de 10 pulgadas desde Radio La Granja. The Reapers nos ha hecho llegar una promo de su nuevo álbum llamado Seeds of the New Dawn, en el que, bueno, pues como es de costumbre y no defrauda nunca, The Reapers pues nos deleitan con otra entrega de absoluto punk rock pasado de vueltas. Y bueno, pues la verdad es que esta gente no para y cada disco pues la verdad es que nos sigue sorprendiendo bastante. Vamos a escuchar dos cortes de este nuevo trabajo de The Reapers, Under Siege y Vértigo, y ya veréis lo que os digo. We'll be right back. Esto era el nuevo trabajo de Reapers y bueno, impresionante. Cada vez esta gente pues suena mucho mejor, mucho más maduro, pero sin perder la frescura y el buen hacer de su punk rock tan característico. Y vamos a seguir con otro CD que se regalaba a la entrada del Femme Suroi, de un festival organizado por cuatro chicas de Barcelona que tuvo lugar hace el pasado fin de semana, no el anterior. En él tocaron la banda sueca Imperial Leader, que pudimos ver el pasado martes aquí en Arrebato, y tocó también Sisterhood y su Insomnio, la banda de Zaragoza, Go Popitas, Kids Pantera y Orgy of One. La entrada del festival pues regalaban un CD con tres temas de cada una de las bandas que tocaban. La verdad es que bastante una propuesta y una idea bastante interesante. Como la gente que organizaba el festival estuvo acompañando a Imperial Leader, pues nos regalaron una copia de este recopilatorio y bueno, pues la verdad es que está bastante bien porque hay algunas bandas de las que aquí aparecen que no tienen todavía material editado como para poder pinchar, entonces pues bueno, pues es una idea estupenda para poder darles un poco de salidita aquí en el Cita Podrida. En el interior del recopilatorio incluyen un díptico con información de las bandas, con un pequeño texto y bueno, pues como os vamos a poner hoy dos de estas bandas, una que es Kids Pantera y la otra es Orgy of One, vamos a presentar a cada una de ellas, os pondremos algún tema de ellas y pasaremos a la otra. Empezaremos con Kids Pantera, que nos dicen que son abanderados del rocking hardcore barcelonés, cercanos a The Bronx, Gallows o Refused. Su directo es una mecha encendida, imposible de apagar, guitarras enfurecidas y contundentes que se te meten por las venas, capitaneadas por una batería llena de matices, divertida y aplastante, que caracteriza cada nota de sus canciones. Pues vamos a escuchar Kids Pantera y su tema Like a Wolf. We'll be right back. Y tras escuchar a Kids Pantera, vamos a ir con otra de las bandas que tocaban en el Femsuro y que aparece en este recopilatorio, que se trata de Orgio One, una banda que ya tenía yo curiosidad de oírla, y la verdad es que, bueno, pues tengo ganas ahora ya de verla en directo. Orgio One, como dice en el díptico, es una banda de la Roca del Vallés de hardcore punk que empezó a funcionar a principios del 2008. La caracteriza la voz de Sara Dulce, pero rabiosa, respaldada por veteranos de la escena, originarios de bandas como Budeyam, Afghanistan Yeyes, El Mal Ya Está Fet, que hacen mover incluso al más vago. Pues bien, dicho esto, vamos a escuchar uno de los cortes de Orgy One incluido en este recopilatorio llamado Freedom's Always in the Run. Vamos con Orgy One y seguimos con más cosillas. Orgy One, que estuvieron tocando en el Femsuroy Festival hace dos fines de semana en la sala Extraperlo de Badalona, junto con Imperial Leather, Sisterhood Isu, Insomnio, Go Popitas y Kids Pantera. Y seguimos con más hardcore punk fresco, una banda que ya estuvo sonando hace un par de semanas en el Ciudad Pudrida, que el sello madrileño Rumble Records les acaba de editar este magnífico álbum titulado Reduce It. Estamos hablando de 25 Coming Fire, una banda en la que encontramos a viejas glorias del hardcore estatal, entre ellas a Alex, bajista de HHH. Esta banda pues se mueven por el hardcore punk fresco, recordando un poco incluso a lo que Alex llegó a hacer en Rose, pero no tan veloz, sino un poco más cabalgado, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, pues la verdad es que es una banda que había ganas de escucharla, había ganas de que tener este disco fuera, y la verdad es que no ha defraudado para nada. Vamos a escuchar dos cortes de este estupendo disco de 25 Coming Fire. El primero es A1251, que me imagino que será en inglés, pero yo lo digo en castellano. Y el segundo, All Those Things. Vamos con 25 Coming Fire. We'll be right back. impresionante este nuevo trabajo de 25 Coming Fire, en el que incluyen pues todos los temas empalmados uno tras otro y bueno, pues con una auténtica descarga de hardcore punk en estado puro, vamos. Y seguimos con más punk rock. En este caso nos vamos a Suecia, donde encontramos una banda llamada Pretty Wars of Manhattan, una banda que ya ha sonado aquí, que también sale reseñada en el Suta Podrida Cine número 8. Y que bueno, pues nos ha llegado noticias de que acaban de sacar un nuevo 7 pulgadas, pero como todavía no lo tenemos ni nos ha llegado, vamos a pincharos un corte que pertenece a una promo en CD que nos hicieron llegar hace algún tiempo, en el que también incluyen 4 temas. Vamos a escuchar el tema Pistol in My Hand de esta fantástica banda sueca llamada Pretty Wars of Manhattan, mientras esperamos a que nos llegue ese estupendo 7 pulgadas que, del que hemos podido oír algún adelanto y vamos... Impresionante también. Vamos con esta fantástica banda sueca. Cuando ya son las 7 de la tarde, recordaros que estás aquí en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y que esto es el Ciutat Podrida. Not to head up girls, but live my way because Y si anteriormente hemos escuchado Pretty Woman from Manhattan, en esta banda sueca que nos anuncia que acaba de editar un 7 pulgadas nuevo, aquí tenemos otro single de otra banda sueca que también ya ha sonado aquí alguna vez, pero que la verdad es que es uno de estos discos de lo mejorcito que ha salido recientemente. Ellos también son suecos, estamos hablando de Danger Burning y un magnífico trabajo llamado War Charge, editado por el sello La Vida es un Mus. Hardcore punk, crudo, rudo y directo a la yugular. Vamos a escuchar un tema del que abre la cara B llamado Just Say No. Pues sí, ha sonado otro tema de Angel Burning, el tema Bomb. La verdad es que es un disco que, vamos, que te lo tienes que poner de principio a final, vuelta y vuelta, repetidas veces, porque te acaba atrapando. Y cambiamos un poquito de registro, ya para finalizar este primer bloque del Ciudad Pudrida de hoy, nos vamos con una banda francesa llamada Kiss Kiss Martini, una banda de la que la verdad es que no tenemos mucha información, tan solo una maqueta con tres temas en formato CDR, con portada en color totalmente hecha a mano. Y bueno, comentar de esta banda que tuvimos el placer de tocar con ellos Holocaust in Your Head y nos sorprendió bastante, porque aparte de ser pues muy majos, pues se salían de pues las típicas bandas con las que suele tocar una banda de Cruz, como es Holocaust in Your Head, cuando está de gira. Y bueno, pues la verdad es que tenía un directo bastante potente, el CD no transmite lo mismo. Y bueno, pues ellos hacen un pop rock influenciado por bandas como Pixies o Sonic Youth y de esta índole. Y aquí pues incluyen tres temas que están grabados en octubre del 2006. La verdad es que no he buscado más información sobre ellos ni les he seguido los pasos para saber pues si han editado algo nuevo, si la banda sigue en activo o no. De momento, bueno, pues como a modo de presentación vamos a poneros un tema de esta banda francesa, Kiss Kiss Martini. El tema es Cadbury Heroes, que pertenece a esta maqueta de tres temas en formato CDR. Y pasamos a otra cosilla. Hoy, después de tantos años, la conmoción del punk es que todo buen disco punk puede sonar aún como lo más grande que has oído nunca. A Boring Life, One Short Wonders, O Bondage of Yours, The X-Ray Speaks, los singles de los Sex Pistols, Complete Control de los Clash, el poder de estos fragmentos de plástico, la tensión entre el deseo que los alimenta y el fatalismo que aguarda para bloquear cada ritmo, la carcajada y la sorpresa en las voces, la confianza de la música, todas estas cosas siguen conmocionándonos porque en sus dos o tres minutos cada una de estas canciones es absoluta. No se puede destacar un disco por encima del otro, no mientras los escuchas. Cada uno es el fin del mundo, la creación del mundo completa en sí misma. Cualquier buen disco de punk hecho en Londres en 1976 o 1977 puede sonarte como lo más grande que has oído, porque tiene el poder de convencerte de que mientras vivas nunca necesitarás oír otra cosa. Cada disco parece decirlo todo, decir todo lo que hay que decir. Y mientras dura el sonido, ningún otro sonido, ni siquiera el recuerdo de otra música, puede penetrar. Tal como dijo John Peel, fue como en los años 50, cuando la radio ofrecía sorpresa tras sorpresa, solo que con una diferencia: si los cantantes que habían hecho 15.000 discos de Dudua eran aficionados, los músicos que les acompañaban eran profesionales, aunque desconocían que hechos sociales podían destruir los discos si sabían cuál era el siguiente acorde. En cambio, los punks que en 1977 grababan discos ignoraban cuál era el acorde siguiente y se abalanzaban sobre los hechos sociales. El que uno pudiera dirigirse a un hecho social mediante un acorde equivocado produjo una música, y de este modo cambiaba la idea que uno tenía del hecho social: podía ser destruido. En el rock and roll de los años 50 no había sensación de fin del mundo, esta era la novedad. En los mejores singles punks existe la sensación de que lo que haya que decir debe decirse muy rápidamente, porque la energía necesaria para decir lo que hay que decir y la voluntad de decirlo no puede sostenerse. Esa energía va a desaparecer, a destrozarse, la idea volverá al suelo, el público se levantará, se pondrá el abrigo y se irá a casa. Al igual que su ritmo, la voz en el punk era siempre poco natural, acelerada hasta asumir la personalidad en el anonimato, hasta volverla tacaña, disminuida, artificial. Llamaba la atención hacia su propia artificialidad por más de una razón: como un rechazo de la corriente predominante del humanismo pop en favor del resentimiento y el temor, como un reflejo del miedo a no ser comprendido. Pero la voz era poco natural en primer lugar debido a su miedo a perder la oportunidad de hablar, una oportunidad, comprendieron todos los cantantes punk, que no solo se iba a desvanecer con toda certeza, sino que puede que ni siquiera fuese merecida. La sensación de riesgo que uno puede oír en el punk es la desconfianza hacia la propia coyuntura de este movimiento. Es la voluntad de decirlo todo surcada de la sospecha de que puede que no valga la pena hacerlo. Nadie sabía de dónde procedía esa oportunidad, nadie sabía qué resultaría de todo aquello, solo que no podía durar. El rock and roll apenas había pronunciado su nombre en los 50, cuando Danny and the Juniors anunciaron que el rock and roll está aquí para quedarse. En el punk no hubo ninguna canción así. El punk no estaba allí para quedarse. El punk no era un filón a explotar, ni no importaba cuántas artimañas comerciales llamara Malcolm McLaren, no importa cuántos antiguos fans de los Sex Pistols llegasen a la fama y el éxito internacional con el New Wave. Esta era una expresión acuñada no para el punk carente de conmoción, sino para el punk carente de significado. El punk no era un género musical, era un momento en el tiempo que tomaba forma como un lenguaje que preveía su propia destrucción, persiguiéndola, algunas veces buscando que podía llegar a decirse sin palabras ni acordes. No era historia, era una oportunidad para crear acontecimientos efímeros que sirviesen como juicio a todo lo que viniera después, acontecimientos que juzgaran todas las futuras deficiencias. También eso era el significado de no futuro. Pues bien, este texto que acabo de leer está extraído del libro Rastros de Carmín, un libro súper recomendable en el que, bueno, pues ya podéis ver por dónde van los tiros. Escrito por Gail Marcus y, bueno, en el que también se han inspirado otros libros como Historia de un incendio. De fondo, como no, de banda sonora para este pequeño fragmento de Rastros de Carmín, ha sonado el 12 pulgadas de X-Ray Speaks, esta fantástica banda que editó este disco Gen Free Adolescence a finales de los años 70. Y vamos con otro claro ejemplo de lo rápido que había de decir las cosas, lo frenético y lo a lo que se refiere un poco este texto, ¿no? Vamos a escuchar un magnífico tema de esta banda llamada The Clash, el tema White Riot. En el fanzine de Generación Vacía, un fanzine hecho en Segovia, pues también encontramos un pequeño fragmento de J.C. Kramer, extraído de Pum, La Muerte Joven, en el que se puede leer: el hippie resume su ideología diciendo: soy hermoso. El muchacho Pum parte de otra premisa: para él no hay futuro en esta sociedad. No se avergüenza de confesar: estoy mal, ni que todo su modo de vida parta de ese dolor. Y bueno, tras este pequeño paréntesis que hemos hecho para dar un poco de, bueno, pues para relucir algunos de los textos de Rastros de Carmín y de Generación Vacía, mientras ha sonado un poco de punk setentero aquí en La Ciudad Pudrida, pues nos vamos ya y nos desplazamos directamente a la agenda cultural de esta semana. Vamos con la sintonía. Y empezamos la agenda cultural de esta semana por el jueves 4 de junio a las 8 de la tarde. Los vecinos Arrebato, tenemos un concierto de la banda Lords of Altamont. Una banda veterana de garaje desde Los Ángeles, con gente de bandas tan sumamente conocidas como Fuftons, Bomboras o los mismísimos MC5. Esto, recordaros que empezará a las 8, bastante puntual, donde vecinos Arrebato, calle José Palafox, número 28. Y al día siguiente, el viernes 5 de junio, un concierto que ya os llevamos anunciando desde algunas semanas. Se trata del concierto organizado por Ciudad Pudrida junto a Producciones Con Las Uñas. En la misma asociación de vecinos Arrebato, y a las 8 de la noche también, tendremos a los franceses un frenesí instrumental apasionante llamado Sin Cabeza desde Burdeos. Junto a ellos, y coincidiendo en fecha y lugar y espacio, pues estarán Go Popitas, una banda de power punk ramoniano, o sea, punk bastante influenciado por bandas también de California como Screeching Whistle y etcétera, etcétera, etcétera, desde Barcelona, que nos presentarán su segundo trabajo, Juegas, un trabajo editado por Carnus Records, por Rumble Records y por Ojalá Me Muera Records. Y aunque ya lo estuvimos presentando hace un par de semanas, os vamos a poner otros dos temas del nuevo trabajo de Go Popitas, para que así os hagáis una idea de lo que podéis llegar a ver este viernes a los vecinos Arrebato de Sin Cabeza. No os vamos a poner nada porque no tenemos nada en nuestras manos, muy a nuestro pesar, aunque sabemos que es una banda súper, súper, súper recomendable y que no hay que perderse por nada del mundo. Vamos con Go Popitas y con el tema que abre el disco La Hija de 43 y segundo corte, Jump. Where you live? Yep, this is it. ¿Dónde está? Popitas sonaban, que estarán tocando el viernes 5 de junio junto a los franceses Sin Cabeza. Nos tienen de vecinos a Arrebato a las 8, 8 y media de la noche, con brillante puntualidad. Y en la misma sección de vecinos a Arrebato, el sábado 6 de junio, también hay concierto de la banda de Zaragoza, Kioto, y también acompañada por una banda de Portugal, The Sound of Typewriters, o sea, el sonido de la máquina de escribir, ¿no? De las máquinas de escribir. Una banda en que combinan bajo y batería haciendo su gafe, que no sé realmente lo que es, experimental. Habrá que investigar sobre esta etiqueta, porque la verdad es que no la había oído en mi vida. Y el mismo 6 de junio, desde las 12 del mediodía, hay un asalto nuevo, una nueva ocupación aquí en Zaragoza, en la que, bueno, pues el sitio se concretará y lo sabréis, ya sabéis, o el mismo día o el día anterior, desde aquí, desde las ondas de Radio Topo, el 101.8 de la frecuencia modulada, o a través del portal Nobleza Baturra. Ya sabéis que está en www.noblezabaturra.org. Para el 6 de junio, la gente que ha decidido esta ocupación tiene preparado un taller de comida vegana, acompañado de la correspondiente, como no, comida popular. Tras la comida, un recital de poesía, un taller de graffiti y teatro con los mancusos, ya sabéis, geniales como siempre. Y a partir de las 8, un concierto con las bandas Huellas de Barro, Plaga, Olvidados de la Morgue, Trasboco Social, EDR y Cerebros Destruidos. Ya sabéis, estaros atentos para saber el lugar donde se va a dar cita este interesantísimo evento en el día de reflexión preelecciones europeas. Y bueno, pues para dar un poco de audio a esta convocatoria, os vamos a poner un tema de Huellas de Barro, extraído del recopilatorio Cuando el Ebro Suena, Disidencia Lleva, en el cual incluyeron un tema inédito llamado Mundo Perfecto. Vamos con Huellas de Barro y su hip hop combativo. Qué suerte tuve de nacer aquí, donde el consumo consume el placer. Sigo el camino recto, estudiaré al parecer. Así es como se consigue ascender. Cuido y mimo mi aspecto al amanecer. Calzoncillos limpios son menester, por lo que pueda suceder. Si no soy aparento, buscaré una mujer, un pisito, y veremos los hijos crecer. Para vivir solo necesito éxito. Me esfuerzo en mi trabajo, curro a destajo. Quizás aquí si me valoren como merezco. Domingos fiesta, conozco al encargado, parece majo. Llego a casa sin tiempo pa' quien más quiero. Cerrar la puerta, colgar chaqueta en el perchero. Los pequeños duermen y ella en el sofá sin sueño y con ganas de verme, pero yo no puedo. Soy feliz al haber conseguido mi objetivo en esta vida. Santa estabilidad, el jardín, 200 canales de televisión, Kelly, calefacción, coche y parking, un coli barbudo que caga jazmín. La calma es aparente, prestigio al fin entre la gente, posición social ganada con el sudor de mi frente. No ayuda nada a mi capital a fin de mes.

todo un clásico del hardcore punk europeo, en el que bueno, pues incluían todas las letras con traducciones y bueno, pues bastante información sobre tanto de la edición original como de las letras de la banda. Vamos a escuchar un clásico de este disco, un clásico dentro del clásico, llamado Holocaust, uno de los mejores temas más punteros que tiene esta fantástica banda alemana Bright Citizens, y vamos a escuchar el tema Holocaust. Sí, así de contundente sonaba este Holocaust de Upright Citizens desde su disco Open Eyes, Open Ears, etcétera, etcétera, etcétera, reeditado por Fobia, editado en su día por el sello norteamericano Better Youth Organization. Y nos vamos con otro clásico a nivel estatal, y bueno, y nos vamos a las Islas Baleares, donde había una banda que empezó en el año 86 o así más o menos, llamada Cerebros Exprimidos, que junto con La Perrera fueron de estas de, bueno, pues sembraron la semilla de lo que sería después el punk rock garajero de aquí del estado. Tenemos aquí en nuestras manos un CD editado por Munster Records, el sello que dio cobertura a todos los trabajos de esta banda de Mallorca, de Cerebros Exprimidos, y este CD lleva por título Suck My Dick, Chimo Bayo, y es un recopilatorio con toda la Compet Studio Recordings desde el año 87 hasta el año 92. Aquí encontramos 29 temas desde esa época, de todo lo que grabó esta banda de Palma de Mallorca. Auténticos como clásicos, como Enterrado Vivo, Más Suicidios, Esquizofrenia, La Visita, Huye de Ellos, y cómo no, es el tema que vamos a escuchar para darle un poco de homenaje a esta fantástica banda de punk rock que salió en las islas, y homenaje también al que fue su inigualable bajista, Cañete, desde aquí, pues desde su tapadura, un pequeño homenaje para él y para toda su trayectoria. Vamos a escuchar Cerebros Exprimidos y el pedazo de tema Huye de ellos, todo un clásico también. Huye de ellos, de Cerebros Exprimidos, y ahora estaba sonando el siguiente corte, Sigue el ritmo, otro clásico de esta genial banda. Y bueno, pues comentar que aquí también encontramos en sus filas al guitarrista de Monstruos, esta brillantísima también banda desde Palma de Mallorca, que hemos tenido el placer de ver aquí en Zaragoza hace poquito tiempo, y que bueno, pues que acaban de editar un estupendo 7 pulgadas junto a Motocross, esta banda de Alicante, que en el próximo Cita Pudrida os vamos a pinchar y os lo prometemos. Y nos vamos con más punk rock, nos vamos a Francia. La Fracción editaron hace ya, bueno, pues casi 2 añitos su tercer disco, La BRB. Y bueno, pues como es habitual en esta estupenda banda francesa de punk rock liderada por la cantante Magali, que bueno, pues que le da un toque muy peculiar al resultado final de su música, pues no defrauda para nada. A mí, vamos, este trabajo junto con su primer disco son los 2 que más me han gustado hasta el momento, y vamos, es totalmente recomendable, una escucha obligada si realmente te gusta el punk rock acelerado. Vamos a escuchar el tema que abre este fantástico disco llamado Sirenes. Vamos con La Fracción. Au sol, nos libertés, je Pues bueno, después de escuchar la fracción y ya quedan 5 minutillos para terminar el sitio pudrida de hoy, y ya la verdad es que ya te empiezo a tener un poco la garganta seca de tanto hablar. Como habéis podido comprobar, pues hoy por fuerzas de fuerzas mayores pues me han abandonado. Bueno, hay uno que no tengo perdón, no tiene perdón. Si está escuchando, pues que lo sepa, que es un gandul y un vago, y esto es lo que le pasa por emigrar a otros barrios. Como iba diciendo, después de escuchar la fracción, pues no nos podíamos despedir del sitio pudiera sin escuchar un poco de ruido, un poco de greencore, y qué mejor que pues hacerle un pequeño homenaje a esta banda suiza que editó un fantástico single en el 88, si no recuerdo mal, llamado Pneumatic Slaughter. Estoy hablando de Fear of Good, una banda que, bueno, pues que se formó en el 87 y se separó en el 88, o sea, tuvo muy poquita vida, pero durante ese tiempo pues realizó bastantes conciertos, grabó algunas cintas, 7 pulgadas y 12 pulgadas. Después, en el 2003, volvieron a reformar un poco la banda, pero bueno, que duró la cosa 6 meses y no tiró hacia adelante más. Vamos a escuchar un par de temas de este single editado en el año 88 y reeditado por Anomi Records, un sello alemán que lo reeditó en el 91, si no recuerdo mal, de Fear of Good, y después escuchamos alguna cosita más de ellos, ¿vale? Fantástico, fantástico, fantástico. Es como sonaban Fear of Good en el año 88. O sea, impresionante este Pneumatic Slaughter y la voz del señor Eric Keller. Una banda con una vida cortita, pero muy, muy intensa, y que, bueno, pues ha dejado unas grabaciones bastante míticas. Con el tiempo, su bajista, Dave Phillips, una persona pues que se ha empezado a mover por derroteos ruidosos, como no, pero experimentales, o sea, tanto con máquinas como con el hash noise y cosas por el estilo. Este señor estuvo de gira por el estado, si no recuerdo mal, a la cosita de medio año o un año. La verdad es que, como el tiempo cada vez tengo menos noción de lo veloz que puede llegar a pasar, pues no recuerdo, pero si es un año, medio año o así. Pero bueno, sé que hace poquito estuvo por aquí por el estado, dando algunos conciertos y, bueno, incluso actuando, si no me equivoco, en los estudios centrales de Radio Bronca. Y este señor también pues ha cogido y algunos de los temas de las canciones originales de Fear of God, pues las ha remasterizado, las ha aprovechado para como base para una de sus creaciones. Y esto sale en un 12 pulgadas editado por el sello brasileño Absurd Records, el cual lleva el señor Marcelo de la banda de Greencore Rot, de ahí de Brasil. Y lo han titulado The Hermeneutics of Fear of God by The Philips. En este 12 pulgadas pues recoge distinto material de Fear of God, pues como os he dicho ya, pues toquiteado por el propio señor Dave Philips, que fue bajista de la banda en los años 80. Vamos a escuchar algunos cuantos cortes hasta las 8, y ya para despedirnos os dejamos con este trabajo remasterizado a cargo de Dave Philips de Fear of God. La semana que viene más, aquí en la Suta Pudrida, de 6 a 8, recordamos el 101.8 de la frecuencia modulada, y también los jueves de 8 a 10 en el 104.5 de la frecuencia modulada de Barcelona, en Radio Bronca. Un saludo para toda la gente que nos ha acogido ahí de manera, vamos, de la mejor manera posible. Nos vamos y hasta la semana que viene. Os dejamos con Fear of God.